trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Virginia Corolla anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militantes de la agrupación docente Compromiso con las Bases, afiliados a UTEM, en mi caso secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les damos la bienvenida a este espacio desde el cual tratamos de informar y formar en todos los temas que tienen que ver con el trabajador desde la óptica del trabajador. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien. Hermoso día, ¿no? Sí, mejoró. Ajá. Una semanita bastante, bastante densa, con mucha humedad, sí. Algo de lluvia. Sí. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara. Exactamente. Y esta semana al menos no llovió tan copiosamente como en otras oportunidades, lo que hizo un ciclo natural, digamos, de la lluvia, que el invierno, ya sabemos que es frío y lluvioso. Aunque en realidad no hizo mucho frío este invierno, ¿no? Todavía no, todavía, y ya estamos aún, no. Ya estamos terminando. Julio, no, faltan dos meses. Estamos terminando el receso de invierno de la escuela. Sí, pero de verdad, otros recesos de invierno, digamos, coincidiendo en la época, hacía mucho más frío, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, Virginia, aparte del clima, que después le vamos a pedir al operador técnico, a Juan Manuel Escobar, que muy amablemente siempre nos brinda los datos del tiempo, para ver cómo va a estar el resto del día y por ahí los días que vienen, ¿no? Esperemos que el tiempo ya mejore. Necesito lavar un poco de ropa, che, que se me está acumulando. Los que no tenemos patio cubierto, tenemos que esperar a que salga el sol para poder drenar la ropa. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 03764-737874. La línea fija de comunicación, 446-9020. También podés escuchar a través de internet, www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Y también podés escuchar en diferido en www.compromisoconlasbases.blogspot.com. Che, ¿cómo están...? Avanzando las elecciones, y se empezaron las campañas para precandidatos a presidente, vicepresidente, diputados nacionales y congresales del Mercosur. Del Parla Sur. Del Parla Sur. Hoy va a estar lindo el que quiere informarse sobre este tema, un programa muy conocido en la República Argentina, que vale la pena nombrarle a Jorge Lanata en radio. Hace falta difusión. Que va a hablar, bueno, de este tema, de lo que se gasta, los gastos millonarios que representan, se van a elegir en este año y recién van a tomar sus funciones en el 2016 en adelante, al 2019. Así que, bueno, ahí estamos. Lo importante es que por ahí a los trabajadores le queremos convocar a que se informen en lo posible sobre las propuestas de todos los candidatos, que no atiendan solamente a los que nos dan los medios más masivos de comunicación, sino que informarse en general, porque muchas veces las mejores propuestas son las que menos recursos tienen, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces es bueno ir viendo a ver qué, aparte del oficialismo, qué otras propuestas hay. Así que bueno, es obligación del trabajador elegir un buen gobierno. Si no, nos pasa lo que nos está pasando como en las últimas décadas, de estar peleando contra las decisiones políticas de otro. Por ahí es momento de que el trabajador se autogobierne, ¿no es cierto? Que sean los trabajadores los que lleguen al gobierno. No hace falta tener un título universitario para alcanzar uno de esos cargos, ¿no? No te garantiza nada tampoco. Los peores presidentes que tuvimos en la República Argentina fueron doctores. Sí, por supuesto. Bueno, Virginia, hay muchas noticias para el día de hoy. Hay noticias del sector docente que ya se está movilizando en algunos puntos de la provincia. También hay noticias, más noticias de Aristóbulo del Valle. Parece que ya es la noticia de todas las semanas, la situación de los municipales de Aristóbulo del Valle, que no se soluciona. Al contrario, se profundiza el conflicto, ya que despidieron o no les renovaron el contrato a 6 empleados municipales. Y bueno, sigue la lucha, se profundiza la crisis, ¿no es cierto? El quiebre entre los empleados y el Ejecutivo Municipal. También hay conflicto en el registro de las personas. Ahí los compañeros de ATE están haciendo una protesta muy fuerte que vamos a ampliar enseguida. Están haciendo una medida de fuerza que no están al 100% de la atención al público, así que atención quienes necesiten hacer trámites en el registro de las personas, atentos a estas noticias porque nos afecta a todos, ¿no? A nivel nacional también tenemos noticias del salario mínimo vital y móvil, que se incrementó, lo anunció la Presidente. Bueno, también otra noticia que tomó relevancia nacional es el conflicto de los empleados de la faenadora de pollos, de la procesadora de pollos, de carne de pollo, que es Cresta Roja, ¿no? Que sirve como muestra de lo que es un conflicto gremial de un sector que se ve afectado por las políticas nacionales, ¿no? Porque una empresa, una industria que floreció en esta última década, la de la carne de pollo, que antes vos te acordás que no se comía, tan al contrario, era caro el pollo, ¿no? Bueno, hubo políticas que favorecieron la industria de la carne del pollo, e inclusive la exportación, la principal fuente de exportación de esta empresa era Venezuela. Bueno, Venezuela dejó de comprar pollo, las cargas impositivas a la industria hizo que sea imposible seguir adelante al 100% con la empresa, despidieron personal y bueno, tuvo que intervenir el Ministerio de Trabajo de la Nación y ahora tuvieron que reincorporarlos a los trabajadores gracias a la intervención del Estado. O sea, el Estado favoreció a la industria, después la desprotegió de alguna manera y ahora tuvo que salir a rescatar la empresa que se estaba fundiendo. Bueno, también la noticia de que están tirando leche los productores de leche, que tiene que ver también con estas políticas de comercio interior y exterior que tiene el gobierno, que bueno, no terminan de solucionarse los productores agropecuarios muy castigados en estos últimos tiempos. Hacemos una pequeña pausa musical y ya comenzamos con las noticias, las noticias que ya te avisamos, entonces del sector docente, de los empleados del registro de las personas, de los municipales de Aristóbulo, y bueno, las noticias nacionales, y a cuánto se va el salario mínimo vital y móvil va a ser uno de los temas de hoy. Música en la mañana del sábado. Quiero morir en mi pago, borracho de chamamé. He de dormirme en mi tierra con el último yurupeté. Quiero morir en mi pago, se lo pido al destupá. El coro chido en su canto, mi largo sueño esperará. Entre verde totorales, recuerdos del maguaré, el canto de la torcaza con el asa yeputé. Madre selvas y jazmines, el ceibo rojo pulsó, mis padres y mis amigos y mi eterno gran amor. lo pido al Dios tu Padre. El coro chile en su canto mi largo sueño velará. Entre verde totorales, recuerdos del maguaré, el canto de la torcaza con el asa yepeté. Madre selvas y jazmines, el ceibo rojo punzó, mis padres y mis amigos y mi eterno gran amor. Quiero morir en mi pago. Muchos dicen ser líderes, pero esa condición no se expresa. Se siente en el aire. 99.5. Somos simplemente como vos. Un estilo de radio único. Como vos. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Masa presidente. Ramón Puerta, precandidato a diputado nacional. Distrito Misiones. Frente Unidos. Lista 501. Letra P. Unidos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Elisa Lilita Carrió, presidente. Héctor Toti Flores, vice. Lista 135F. Cambiemos. ¿Sabías que los trabajadores tercerizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas con Mónica Gurini, quienes habla Ernesto Avellaneda, y además con los datos del tiempo que muy amablemente están siendo proporcionados por el operador técnico, el señor Juan Manuel Escobar, que está operando la computadora para ver si encuentra los datos del tiempo, seguramente. Antes, un titular de primera edición, antes de ir al tiempo, si te interesa, Virginia, una cosa insólita, UDPM admitió que acordó un aumento que era impracticable. Recordemos que a principio de año firmó un acuerdo que garantizaba el 10% de incremento en el mes de julio al básico del salario docente, cosa que se tornó impracticable para el patrón, porque con esto superaba el mínimo provincial que le permitía acceder al artículo 9, que es una plata en negro que viene de Nación. Ajá. Así que en un primer momento UDPM salió a decir que no era tan así, que ellos firmaron una cosa que era para seguir estudiando y le buscaron la vuelta, pero ahora parece que admitieron que no saben hacer bien las cuentas para el patrón, porque para el trabajador sí le conviene que aumenten el 10% y que el gobierno se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo, ¿no? Si corresponde que la plata no mande más esa plata, en cierta manera le están estafando al Estado Nacional. Claro. Porque si el gobierno provincial se jacta de que están bien las cuentas, de que la plata está alcanzando acá, ¿cómo puede ser que tenga que bajar los salarios docentes para seguir accediendo a esa plata nacional? Bueno, es una noticia que... Lo que pasa es que en realidad no es que es impracticable. Para el gobierno es preferible que UDPM reconozca su error, entre comillas, antes que decir que no quieren hacerse cargo del aumento. Entonces, no es que sea impracticable, es practicable, pero no quieren. Está bien. Bien, buenos días, señor Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, la temperatura de la temperatura actual... ¿Está dormido, Juan? Algo así. Sí, está congelada. No, me agarró alergia, perdón. Sí. La temperatura actual es de 14 grados 3 décimas. 14 grados. Exactamente. Bien. La visibilidad es 5 kilómetros. Todavía hay niebla en algunos sectores. Sí, estuvo... Esta mañana estaba muy cerrada la niebla. Sí, atentos, sí. Automovilistas, ¿no? La humedad es del 87%, 87%. Los vientos del este a 5 kilómetros por hora. ¿Y para esta tarde cómo va a estar? Para hoy a la tarde nubosidad variable y vientos leves del sector sur rotando al sector este. Y se espera una temperatura máxima de 20 grados. Ajá. No hay lluvia, ¿no? No, no. Bien. ¿Y mañana? Mañana también algo nublado, temperaturas mínimas de 12 grados y máxima de 23. ¿Lluvia? Tampoco. Bien. Buenísimo. Qué buenas noticias. Por fin alguien que trae buenas noticias al programa. Al parecer va desmejorando hacia la mitad de la semana, hacia el miércoles y jueves. Bueno, gracias, señor operador. Era la voz de Juan Manuel Escobar con los datos del tiempo para hoy y para los días venideros. Bien, comenzamos con el sector docente. El sindicato, el flamante sindicato UTEM, Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, convoca un paro de 72 horas para el inicio de las clases después del receso invernal, o sea, este lunes, martes y miércoles. Atención, papás, lunes, martes y miércoles hay paro docente en la provincia de Misiones. También convocan el Frente Gremial Docente y el MPL también se suma a esta medida, y aparte el MPL ya empezó medidas de fuerza durante el receso invernal, realizando acampes y cortes de ruta ahí en la zona de Monte Carlo, en línea chica. Atención, automovilistas, hay cortes parciales de ruta en la ruta 12 a la altura, cerca de Monte Carlo, allá en línea chica, a la altura de línea chica. Y bueno, esto tiene que ver con la noticia que decíamos antes, que el gobierno firmó un acuerdo con los sindicatos amigos que se tornó impracticable para las arcas del Estado provincial. Supuestamente, ¿no es cierto? En realidad lo que no quieren hacer, quieren ahorrarse una plata que para acceder a un beneficio del Estado Nacional, cosa que, bueno, por un lado es una estafa al gobierno nacional, si es que le cierran bien los números al gobierno provincial, y por otro lado es una explotación del trabajador de la educación. El salario, especialmente el maestro de grado, que es el escalón más bajo de la pirámide salarial docente. Así que, bueno, es momento que los maestros de grado tomen conciencia de esta situación. El maestro de grado sigue siendo el escalón más bajo y pedagógicamente es el pilar de la educación, del sistema educativo, ¿no es cierto? Así que es hora de que se los reconozca, aparte del reconocimiento que tiene por parte de los padres, ¿no? El reconocimiento en dinero, que es lo que tiene que llegar. ¿Qué es lo que dignifica, Qué es lo que dignifica. Y es tiempo por ahí de que empecemos a discutir de que un maestro de grado debería poder vivir con un solo cargo, con el sueldo de un solo cargo, no estar permanentemente tratando de conseguir el segundo cargo, lo que significa un deterioro en lo personal y en la calidad educativa, ¿no? Un maestro cansado difícilmente puede encargarse de 20, 30 chicos y de su educación, ¿no es cierto? Es pedagógicamente. Y sobre todo lo que siempre decimos, Ernesto, un maestro que no tiene nada de tiempo ni obviamente ganas de capacitarse. Uh-huh. Porque una persona que trabaja dos turnos, trabaja prácticamente 10 horas diarias, uh-huh, y a veces más, depende de la distancia. Entonces, es un maestro que no ve la hora que llegue sábado y domingo para descansar un poquito, uh-huh, que en la mayoría de los casos son personas que también obviamente llevan adelante un hogar, uh-huh, que incluso los sábados suelen tener trabajo, uh-huh, de la escuela. Uh-huh. Entonces, no es un maestro que no tiene tiempo ni ganas, insisto, de capacitarse. Uh-huh. Y eso es lo que resiente la educación, digamos, porque... No, incluso hay casos, más del 90% de los maestros de grado son del sexo femenino. Claro, claro. Y un muy alto porcentaje de estas mujeres también venden pinturas, venden cosméticos, para hacer algo, bombacha, no sé. Uh-huh. Hay como una placita a veces adentro de la escuela para dos turnos más la venta de cosas que hacen que pueda llegar de alguna manera a fin de mes. Claro. Entonces, por supuesto que la calidad educativa se ve resentida y que un eslabón débil termina siendo el maestro. Uh-huh. Ahora, porque vos podrías incluso, creo, ¿no? Como gobierno, uno hasta podría, si un maestro pudiera vivir bien con un solo cargo, bien, uh-huh, siempre hablamos, nos referimos, claro, a lo básico, no estamos hablando de tener, uh-huh, un BMW. Porque igual un maestro con dos cargos no vive bien tampoco. Tampoco, por eso, tío, si pudiera vivir bien con un cargo firme, digamos, uh-huh, yo creo que hasta se le podría exigir cierta capacitación, claro, permanente, digamos, ¿no? Uh-huh. Cosa que hoy día no se puede, no solo porque no tiene tiempo ni ganas, sino porque en muchas instituciones, uh-huh, cuando vos querés hacer un curso de capacitación o algo, tenés que presentar comisión de servicio. ¿Qué significa eso? Que después tenés que recuperar las horas que no fuiste. ¿Y en qué momento vas a recuperar si...? ¿Cómo le haces ir al chico el sábado, domingo, contra entonces turno? Hay una especie de desidia, digamos, de falta de capacitación o de capacitaciones muy, muy básicas, ¿no? Y todo el sistema educativo tiene muchos baches que, se terminan invisibilizando por esta cuestión salarial. Vos fíjate, un maestro bien pago estaría en condiciones de debatir internamente y hacia afuera de la institución qué es lo que está pasando, cuáles son las falencias. Pero, sinceramente, y por ahí alguna maestra se va a enojar conmigo, pero veo a veces maestra con muchos años de antigüedad, con mucha carga horaria, maestras y profesores, que la verdad es que están en una especie de alienación por el trabajo. O sea, van, cumplen su trabajo lo mejor que pueden, con todo, especialmente las maestras de grado inferior, con todo el amor del mundo, eso sí hay que reconocerlo, pero termina ahí, y te llegan a la casa y quieren de alguna manera olvidarse de la escuela. Y sí, entonces, pero por eso te digo, lo que pasa es que cuando vos trabajas así 10 horas seguidas, o digamos, sí, prácticamente seguida, porque hay muchas maestras que se van a la mañana y vuelven a la tarde, sí, a almuerzan su casa en la escuela. Sí, ya te digo, vos volvés a tu casa y de verdad no tenés ganas de sentarte, no sé. Y aparte, la oferta de cursos de capacitación, la verdad que es muy... oficialista. Muy oficialista y muy precaria, ¿no? En realidad, vos vas a esos cursos que terminan siendo un negocio para los que dan el curso, porque muchos son pagos, hay que pagar, otros son gratis, pero vienen como una especie de, no sé, de cumplir así de taquito nomás los cursos, y terminás por ahí enriqueciéndote con el debate con el compañero, pero poco y nada de lo que te pueden brindar desde el curso. Sí. Así que bueno, son cuestiones, digo, el docente no es responsable de la situación que está viviendo la educación del no, en su totalidad. Pero tiene un rol muy protagónico en este, en esta situación, y debería ser el que genere el cambio, ¿eh? Debería ser el que está en la calle en su totalidad ahí manifestándose, empezando por recuperar el salario y después las condiciones y medio ambiente. Así que bueno, el MPL entonces cortando ruta, UTEM convocando un paro de 72 horas, lunes, martes y miércoles. UTEM tiene una asamblea, convoca una asamblea para este lunes en la sede de CTA, Corrientes es 2150, a las 16 horas, el lunes 27 entonces, a las 16 horas, asamblea ahí en CTA. Traten de comunicarse por Facebook, recuerden por mensaje de texto con sus compañeros, a ver quién va a ir a la asamblea, a ver cómo seguimos esta, porque esta situación no está para quedarse quieto, ¿eh? Si no, terminamos quejándonos en el recreo todo el tiempo, recibiendo los retos de los padres porque el chico no avanza, pero no ponemos nuestro granito de arena para generar el cambio. Y por otro lado, el Frente Gremial Docente también convoca a un foro docente, que va a estar muy lindo, un espacio de debate se va a abrir en estas jornadas de paro, martes y miércoles, 8 horas, en el Aula Magna Juan Figueredo de la Facultad de Humanidades. El martes y miércoles, entonces, de 8 horas hasta el mediodía, hay unas jornadas de debate que convoca el Frente Gremial Docente para debatir la situación que estamos viviendo, y para ver cómo seguimos también la lucha. Así que, bueno, mucha actividad para los docentes. Recuerden que el día de paro no es un día de descanso, el día de paro es un día de lucha. De lucha, una jornada de lucha más. Así que lunes, entonces, a las 16 horas, en la CTA, el Frente UTEM convoca una asamblea, y martes y miércoles, en 8 horas, en la Facultad de Humanidades, foro docente. El segundo foro docente ya que se realiza en el marco de la lucha docente. Así que, bueno, esa es la situación docente. Hay otros sectores que también están en lucha y que también siguen, vienen arrastrando jornadas de lucha tras jornada de lucha, y la verdad es que la patronal, en este caso el gobierno municipal de Aristóbulo del Valle, no solo no da el brazo a torcer, sino que ni siquiera abre el oído para escuchar. Cada vez más cerrados los canales de diálogo, Estuvimos charlando con algunos protagonistas, algunos trabajadores municipales que están ahí luchando, y bueno, un delegado de ATE, Neri Pusco, pudimos charlar un ratito con él y nos contaba esto. Bueno, nosotros le habíamos planteado en una audiencia al intendente que le habíamos pedido por medio de notas, le habíamos planteado un aumento salarial del 50%, planta permanente, recategorización y 100% a la antigüedad. Entonces el intendente nos dice que el 100% ya habían arreglado con el otro gremio y que nos le demos tiempo de 2 semanas para que él saque las cuentas y que nos va a dar una respuesta para ese entonces. Nos da la respuesta y nos dice que no hay plata para nosotros, que es una locura lo que estamos pidiendo y que el planta permanente y la recategorización iba a quedar a manos de él. Él iba a decidir a ver quién pasaba planta permanente y quién recategorizaba. Entonces, cuando vamos a paro, somos unos 30 compañeros, somos 70 afiliados, 30 compañeros, por ahí estábamos en la movilización, y de a poquito fueron asustando a uno, amenazando al otro, y... ¿De qué manera asustan y amenazan? Y diciéndole que no le iban a renovar el contrato, de que le iban a cambiar el sector, que iban a... así un montón de cosas, que iban a sacar los adicionales. Entonces se van bajando los compañeros y nosotros seguimos en la lucha. Después terminamos unos 27, 28, 26, por ahí 4, por ahí dejaron la movilización. Y entonces en el transcurso de ese tiempo con el otro gremio firman 100% de aumento. ¿Lo que ustedes estaban pidiendo? El doble de lo que estábamos pidiendo nosotros. Entonces nos desconcertó un poco, pero seguíamos en la marcha porque nadie nos había notificado nada, no era solo palabras que habíamos escuchado. Y ahora la lucha se centra en recuperar esos seis puestos de trabajo, porque el intendente violó una tutela sindical de una delegada, porque una delegada es la que él ha despedido. Entonces, vamos a la reunión el 3 de julio con el intendente y le planteamos solo eso, de que queríamos arreglar. Hicimos hincapié solo en los 6 compañeros y él nos dice que él no decide solo las cosas y que él va, que vaya toda la justicia. Bien, eran palabras de Neri Pusco, un empleado municipal de Aristóbulo del Valle, delegado de ATE. Él ya es de planta permanente, pero habían 6 compañeros que no eran de planta permanente, tenían estos contratos basura de 1 mes, 6 meses que le iban renovando permanentemente, y bueno... él se salvó porque es planta permanente, pero los eslabones más débiles fueron cortados. Así que, como él dijo, como dijo el intendente, fíjate vos cómo se lava las manos. Esto está en manos de la justicia y que se arregle el que viene, porque recordemos que estos juicios llevan de 3 a 4 años para dar un fallo. Encima, si después apela a la municipalidad, pues se vuelve a estirar un tiempo más. Y bueno, hay que aguantar por parte del trabajador. Es un juicio de por sí ganado, ya lo dijimos antes en otros programas, que de por sí ya es ganado porque hay jurisprudencia al respecto, pero ¿quién te saca el dolor de cabeza, los años perdidos, los salarios caídos? Recuperás bastante de eso, pero la verdad que el dolor de cabeza no te lo saca nada. Y ese sabor a injusticia, ¿no? Porque, digo, el intendente después se va y en realidad paga el que paga los impuestos del pueblo, ¿no? Es el que termina pagando estos juicios que no tienen sentido, por capricho, porque fíjate vos que el intendente le dijo, según el trabajador, le dijo, él decidía quién pasaba a planta permanente y quién no, él decidía quién recibía aumento y quién no, él decidía quién se recategorizaba y quién no. Fíjate vos el autoritarismo. Y después dijo que él, cuando le preguntaron por esos 6 compañeros, que él no decide las cosas solo. Ajá, para eso él no decide solo. Claro, o sea... Eso también te da a entender que se ve que el intendente no es que actúa por su cuenta solamente, porque digo, por empezar, el gobernador, que es de ese pueblo, tiene que estar atento a lo que está pasando ahí. ¿No es cierto? Obvio. Está enterado y nadie... No porque sea el pueblo, claro. Porque gobernador. No, aparte claro. Porque ya tomó relevancia pública. Claro. Vos fijate que el conflicto empezó porque ellos pedían el 50% de aumento. Y recategorización. Y el intendente les dijo que eso era una locura, y termina pagando un aumento del 100% que acordó con supuestamente el otro gremio, en este caso UPCN, que sabemos que es un poco más allegado, tiene mejores relaciones, un poco más carnales con el oficialismo, ¿no? ¿Viste? No tiene sentido dar un 100% y cuando les negó un 50% a los trabajadores que estaban luchando. Así que, bueno, lo más grave de esto es esta estrategia que tienen muchos gobiernos municipales de asustar, apretar, amenazar con no renovar y eventualmente ejecutar una amenaza, ¿no? Como es la no renovación del contrato a los trabajadores que se animaron a luchar, ¿no? Recordemos, aprovechamos para recordar la figura de Jorge Coronel, el empleado municipal que falleció durante la asamblea de ATE, cosa que tiene que estar presente en todo momento. Un trabajador que por la mala sangre que estaba sufriendo, terminó falleciendo. Y no es responsabilidad del sindicato que está luchando. Es responsabilidad de quien está cometiendo la injusticia. Porque ¿qué te hace mala sangre? La opresión, la explotación, ¿no? La reivindicación de tu derecho o tu intento de reivindicar tus derechos. Así que, bueno, son cosas que están sucediendo ahí en la municipalidad de Aristóbulo del Valle y que por ahí se repiten en muchas otras municipalidades. Y, bueno, vaya desde Posadas nuestra solidaridad. Hace poco leí que de un camión municipal cayó un trabajador. Hay que chequear esto, pero en una localidad de acá de Misiones, cayó un trabajador municipal del camión, viste que está prohibido por ley que cualquier vehículo con la parte de atrás descubierta lleve pasajeros. Y sin embargo vemos en todos los municipios que los empleados municipales viajan en los camiones muchas veces haciendo malabarismo imprudentemente y bueno, y terminan pasando estas cosas, ¿no? Así que el propio estado municipal o provincial son los que infringen las leyes y a veces te multan por ahí por cosas menores. Acá mismo en Posadas, Ernesto, ahí surgió ahora, yo veo por ahí en la parte más céntrica, como unos recolectores de basura paralelos, digamos. O sea, vos tenés los camiones recolectores de basura, esos... Y capaz que están tercerizados. Esos grandes, digamos, que agarran los contenedores y tiran, ¿viste? Bueno... Pero hay otros camiones que pasan en otros horarios, más tarde, a la noche, por ejemplo, o a veces a media tarde, que andan en unos camiones así, tienen un loguito de la municipalidad, pero son abiertos, ¿entendés? No, y muchas veces son tercerizados o capaz que tienen este tipo de contratos de los que estamos hablando. Recordemos que, por ejemplo... Pero a mí me da la impresión que es algo como... privatizado, digamos, alguna... Porque, por ejemplo, estos planes Argentina Trabaja, la verdad que no son empleados municipales los que están barriendo las calles o los que están haciendo el empedrado, pero usan los chalecos de municipalidad con el logo de municipalidad. Lo que contábamos en un programa, cuando está tercerizado, por ejemplo, el desmalezamiento, los trabajadores que andan con la cortadora de pasto, hace un tiempo atrás, uno de estos cortadores de pasto tocó un cable de alta tensión y murió electrocutado. Y resulta que la municipalidad no es responsable porque estaba tercerizada, o sea, no era un empleado municipal. Sí. Y la verdad es que la familia todavía está, por supuesto, llorando su muerte y esperando algún tipo de resarcimiento por la imprudencia de no tener un trabajador en blanco. Bueno, estas son las situaciones extremas que por ahí que estamos viviendo en las municipalidades de la provincia de Misiones y que se reproducen en todo el país. En Río Gallegos está en el sur, están luchando los municipales ahí desde hace varios meses en la cuna del kirchnerismo y ni así le solucionan. Ya renunció el intendente, bueno, tuvo la decencia por lo menos de renunciar el intendente y bueno, los empleados municipales en pie de lucha en algunos puntos del país. Porque hay mucho miedo, mucho apriete y muchas amenazas. Bien, hay más lucha, todo lucha hoy, Todo lucha. Supuesto. Los empleados del registro de las personas se encuentran en asamblea y realizando medidas de fuerza desde hace varias semanas. Denuncian que hace más de 3 meses que no le pagan las horas extras que ellos hacen para poder incrementar su sueldo. denuncian también que el nuevo Código Civil, la implementación del nuevo Código Civil, hacen que tengan más trabajo, que tengan más horas de trabajo, que necesiten para cumplimentar bien su trabajo, trabajar más, pero por el mismo sueldo. Uh-huh. Y eso, por empezar, es poco el sueldo lo que les obliga a tomar, a asumir horas extras y para completar su trabajo también. Así que, bueno, están haciendo medidas de fuerza de 3 horas por día, la no prestación de servicio durante 3 horas al día, y van a anuncian que van a ir incrementando estas medidas. El jueves hicieron una marcha a Casa de Gobierno para visibilizar la situación. Recordemos que el registro de las personas hace muchos años que viene denunciando estas situaciones, solicitando pases a planta permanente también, como en las municipalidades. Sí, hay gente que está hace 15 años en estado precario. Sí, sí, uh-huh. Sí, sí. Y bueno, sí. Y denuncian también, por supuesto, aprietes, amenazas, de presiones de todo tipo en el lugar de trabajo. Pero por supuesto, los muchachos ahí, especialmente los afiliados de ATE, ahí está Norberto Godoy, un delegado de ATE que hace muchos años viene denunciando estas situaciones y viene luchando muy fuertemente, con mucha convicción, y no baja los brazos. Y bueno, están ahí en pie de guerra con la patronal, que no da respuestas. Son trabajadores que están reclamando algo justo, porque ¿quién puede decir que el salario es mucho? No, el salario es poco. Las horas extras que trabajaron deberían pagarle en tiempo y forma. ¿Por qué esperar 3 meses? Dicen que la plata está, pero por alguna situación que desconocemos, no le están pagando la hora extra. Imagínate vos que en tu trabajo 8 horas y después tenés que hacer hora extra y no te pagan. Y 3 meses, vos sabés que de un mes para el otro la plata ya no vale lo mismo. Uh-huh, lo que uh-huh. Comprabas con 100 pesos este mes, el mes que viene va a comprar menos. Así que, bueno, nuestra solidaridad también y acompañamiento para los empleados del registro de las personas que con mucha convicción y mucha valentía también están ahí tratando de reivindicar sus derechos y de recuperar un poco del salario perdido en estos últimos meses y en los últimos años también. Pequeña pausa musical y seguimos en la hora del 14 bis. El pobre con su guitarra va cantando sus miserias. Hay alegría en su canto, porque el hambre es cosa seria. No hay alegría en su canto, porque el hambre es cosa seria. El rico es raza de cuervo, que nunca canta sus penas. ¿O será que su hará mal cantar con barriga llena? ¿O será que su hará mal cantar con barriga llena? El pobre pasa la vida trabajando, trabajando, pa' volver otro más ricos, descansando, descansando. El rico pasa la vida descansando, descansando, a volver otro más pobres, trabajando, trabajando, a volver otro más pobres, trabajando, trabajando. Es un pecado, con rezo se va pagando. Será por eso que muchos pasan la vida rezando. Será por eso que muchos pasan la vida rezando. De un gran cerro está cada imagen milagrera. Abajo un pueblo esperando, pero el milagro no llega. Abajo un pueblo esperando, pero el milagro no llega. El pobre pasa la vida trabajando, trabajando. Va a volver a otro más ricos, descansando, descansando. El rico pasa la vida descansando, descansando. Va a volver a otro más pobres, trabajando, trabajando. Va a volver a otro más pobres, trabajando, trabajando, mi amigo. Y bueno. Comunicación electrónica. Comunicación al instante. Escúchanos online.com/radioestilo 995. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, 26.215 y 26.571. Yo quiero una Argentina más segura, donde mis nietos puedan salir tranquilos. Necesitamos una Argentina respetuosa y en paz. Vota con la cabeza y con el corazón. Margarita Stolbizer, precandidata a presidente. Miguel Ángelo Laviaga, precandidato a vice. Frente Progresistas, lista 132, MS Igualdad y Decencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.571. Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal, lista 133. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Muy buena música seleccionada por el operador técnico. También muy buenos, muy buena información esto de las propagandas políticas, o sea, para ir conociendo, pero después profundizar la información, no quedarse con 10 segundos de spot. Hay que profundizar un poco la información, ver de dónde viene cada uno, cuáles son los proyectos que tiene. Te digo que los que más salen en los medios, los más conocidos, los tres más conocidos, son medio lo mismo, desde mi punto de vista. Pero por eso hay que ir buscando otras opciones, hay que ir analizando bien. No, hay, para mí, de los tres más conocidos, hay uno que es peor. ¿Entendés? O sea, para mí de esos tres, si bien, como vos decís, viste, uno más o menos presiente que persiguen lo mismo, aunque tratan de dibujar el discurso, pero hay uno que es el peor de todo. Hay uno que dio... Bueno, vamos a hacer un concurso radial, a ver, descubramos quién es el peor de los tres. Bueno, estuvieron visitándonos en la provincia algunos candidatos nacionales. Estuvo Lita Carrillo con su discurso tan conocido, ¿no? Con su forma de expresarse muy particular. También estuvo Víctor de Genaro esta semana, el fundador de CTA, a quien le tenemos mucho respeto de nuestro espacio, desde nuestro espacio. Bueno, creo que Macri también anduvo por la provincia, o está por venir, está anunciado. Bueno, después están los que nunca se fueron, los que no quieren irse y los que quieren venir. Los que no quieren largar la teta también. Así que bueno, es obligación del trabajador decidir quién nos va a gobernar para después, cuando estemos en la trinchera, no estar permanentemente en la calle, ¿viste? El trabajador quiere estar trabajando, no haciendo manifestaciones en la calle o en la ruta. Así que bueno, una buena oportunidad de evitar este tipo de conflictos es elegir bien. Así que bueno, hacemos un repaso. Ya hablamos Aristóbulo del Valle, empleados municipales, los docentes, que están algunos cortando ruta, otros convocando al Frente Gremial Docente, convocando al foro, UTEM convocando a una asamblea docente mañana lunes a las 4 de la tarde en Corrientes 2150, ahí acercarse. ¿Mañana lunes? No. No, perdón. El lunes, pasado mañana. Pasado mañana. 442-8901 es el teléfono fijo de... la CTA Posadas, 442-8901. Si quieren por ahí informarse un rato antes, ahí siempre hay alguien atendiendo el teléfono. También hablamos del registro de las personas, entonces, que están en pie de lucha. firmemente luchando ahí por cosas que hasta parecen que no tienen sentido, que te paguen una hora extra atrasada. Hay que llegar a estos extremos para que se paguen las deudas con los trabajadores. Una noticia que tiene interés nacional para todos los trabajadores de la República Argentina, el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué es el salario mínimo vital y móvil? Es lo mínimo que debe ganar un trabajador, o todos los trabajadores, lo mínimo que deben ganar todos los trabajadores de la Argentina, para poder llevar adelante su vida normal, satisfacer sus necesidades de alimentación, de vestimenta, de vivienda, de recreación y otros ítems más, pero estos son los más importantes, ¿no? Uno a veces piensa que con satisfacer la alimentación ya debería alcanzar. Aparentemente el gobierno piensa que con satisfacer la canasta básica alimentaria es suficiente. No, es para alimentación, por ley, la Constitución lo dice, ¿eh? Uh-huh. Alimentación, vivienda, vestimenta, recreación. A veces la recreación dice, bueno, la recreación es un lujo. Y no, es un derecho del trabajador. No, y es una necesidad también. Y es una necesidad. O sea, una... porque por recreación entendemos la posibilidad de salir a caminar con tus hijos y poder ir a ver una obra de teatro y poder ir a un cine. Y salir de vacaciones. Y, por supuesto, y poder, no sé, comer algo. Es decir, recreación no es... Mirar la tele, no. No, pero es no solo un derecho, sino una necesidad del ser humano el recrearse. Bueno, el tema es que el gobierno anunció un aumento del 28,5% para el salario mínimo vital y móvil. 28,5%, que ya de por sí ya es más de lo que el INDEC indica como inflación. Entonces el salario mínimo vital y móvil debería pasar de 4.716, que es actualmente, a 6.060 en enero, porque se va a realizar en dos etapas, en dos cuotas. En agosto el primer 18,5% y en enero el restante 10%. A ver, entonces, para poner claro los números. Actualmente el salario mínimo vital y móvil es de 4.716 pesos. O sea, un trabajador que trabaja en relación de dependencia debe exigirle a su patrón que le pague por lo menos 4.716 pesos. ¿Estamos hablando de un mínimo de horas diarias? Sí, sí, con el trabajo formal de 8 horas. Ok. Cosa que, fíjate vos, en las municipalidades no se respeta. No. En las municipalidades hay trabajadores que cobran menos de 3.500 pesos, que es lo que estaban denunciando en Aristóbulo del Valle y nos denuncian permanentemente en muchas municipalidades. Pero por eso te digo, ¿cómo se hace el tema de las horas? Y bueno, porque ahí viene el tema del contrato basura. Porque te hacen contratos por un trabajo de medio tiempo, supuestamente. Claro, porque por eso, tío, la administración pública en general no trabaja 8 horas. Y bueno, pero por eso cada repartición tiene su contrato laboral. Claro, pero por eso, tío, este es un básico para un empleado de 8 horas. Sí, sí. Por eso, pero por ejemplo, ¿qué pasa en la administración pública que trabajan de 6 a 12 o de 6 y media a 12 y media? Bueno, habría que preguntarle a los pero por eso te digo, cada sector tiene un convenio. Cada sector tiene un convenio. Claro. Por ejemplo, hay reparticiones públicas que atienden al público de 8 a 12. Pero a veces el trabajador entra antes y tiene que salir después, como en los bancos, en el banco. Claro, pero en general, Ernesto, sabemos que la administración pública trabaja 6 horas por día, ¿o no? ¿7? No, 8, la mayoría 8. 8. Ah, mira. Bueno, perdón, de verdad que... Pero depende del convenio que tenga cada sector. Sí, sí, entiendo. Por eso entiendo. Hay que luchar por el convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo, el docente tiene un convenio que especifica que el turno es de 5 horas. Ajá. ¿Entendés? El maestro. Ajá. Tiene que estar 5 horas en su trabajo. Pero sabemos que las características propias de su trabajo hacen que equivalga a un trabajo de 8 horas. Entiendo. Por eso depende de cada sector. Sí. Pero lo concreto es que esto especialmente es para los trabajadores del sector privado, ¿no es cierto? Que el patrón debe pagarle sí o sí este mínimo, 4.716 pesos actualmente. Uh-huh. Y entonces en agosto debe subir 18,5% y llegaría a 5.588. Con el sueldo de agosto, o sea, a fin de julio. No, con el sueldo de agosto. Ah, a fin de agosto, claro, está bien. y en enero tiene que llegar a 6.060 pesos. Así que eso sí, ahora si uno piensa en lo que puede pasar después de las elecciones con la economía. Y la verdad es que no se entiende por qué se anticipan tanto. Claro, o sea, es el apuro. No es mala onda, pero no sé qué podés hacer en enero con 6.060 pesos de básico. Y claro. Muy probable que... Es más, este aumento debería darse el 100, o sea, este 28,5 debería ser en agosto para paliar realmente... Exactamente. O sea, un sueldo mínimo vital y móvil. Pero están adelantándose 6 meses prácticamente. Y sí. Y con eso ya, supuestamente, dejan tranquilo, porque ¿de dónde sale este número? Lo acuerdan en el Consejo Nacional del Salario, que está conformado por, supuestamente, sindicatos, los industriales, los capitalistas, y el gobierno. O sea, se juntan los tres a definir cuál va a ser el salario mínimo vital y móvil. Y ahí está el tire y afloje, donde el sindicato debería pedir, o sea, lo normal sería que el sindicato debería pedir algo, las patronales ofrezcan un poco menos, ahí viene la negociación, y el gobierno debería ser mediador. Y una vez llegado al acuerdo debería rubricar este acuerdo. Pero no, en nuestro caso se da al revés. O sea, el gobierno es el que le dice a sus sindicatos amigos y a sus patronales amigas cuál va a ser el salario mínimo vital y móvil, y los otros agachan la cabeza y firman. Porque por algo a este consejo no está invitado la CTA. La CTA autónoma, la CTA que conduce Pablo Micheli, a la que pertenecemos nosotros, no somos invitados a esta mesa de negociación. Solamente con los que dicen que sí, se llama a esta negociación, y ahí el gobierno dice cuál va a ser el número, y se llega a este número, al salario mínimo vital y móvil. De ahí es que salen los conflictos, salen las luchas, sabemos que el sueldo no alcanza, hoy la canasta básica está por arriba de 12.000 pesos, para una familia tipo, mamá, papá y dos hijos, por lo menos 12.000 pesos para llevar, inclusive una familia menos numerosa, igual con menos de 10.000 pesos no podés llevar adelante una casa, pagar la luz, especialmente en Misiones, pagar la luz, pagar el agua, y pagar la comida, lleva más de esa plata. Y o sea, aspirar a un leve progreso. Sí, a una escala social, ni hablar. Porque no... Tampoco uno pretende con su trabajo mantenerse nada más, sino que pretende también... Bien, ya están los chicos de Todo por Dos que vienen a poner orden. ¡Ah, me hace seña que vayamos redondeando! ¿A vos sí. te parece? Estamos quedando así redondando. Habla por vos. Bien, los dejamos en manos de los chicos de Todo por Dos. Esto fue La Hora del 14 Bis, el programa de la CTA Posadas. Nos despedimos hasta el próximo sábado, 12 horas por FM Estilo. Prepárate. Comprate una taza bien grande de café calentito. Y saboreala bien despacio. Para que nunca se acabe. Eso es ponerse en modo invierno. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Invierno 2015. Vos, cuídate del frío. Que de tus orejas. De tus orejas. Nos ocupamos nosotros. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.